día prometiste volver, promesa que muy pronto cumplirás. Tu palabra jamás me ha faltado y confío que ya pronto habrá de ser. Tu palabra jamás me ha faltado y confío que ya pronto habrá de ser. Joven, que yo te espero, Jesús, para irme contigo a tu mansión. Para siempre se acabarán las luchas cuando esté a tu lado, mi Señor. Para siempre se acabarán las luchas cuando esté a tu lado, mi Señor. Ayúdame, cuídame, Padre de amor, porque soy débil. Puedo yo caer en este mundo donde abundan tentaciones. Quiero ser como una antorcha que brilla en la oscuridad. En este mundo donde abundan tentaciones, quiero ser como una antorcha que brilla en la oscuridad. Amor que pudo redimir mi corazón, estando perdido en este mundo, me salvaste y me diste tu perdón. Estando perdido en este mundo, me salvaste y me diste tu perdón. Ayúdame, cuídame, Padre de amor, porque soy débil y puedo yo caer en este mundo donde abundan tentaciones. Quiero ser como una antorcha que brilla en la oscuridad. En este mundo donde abundan tentaciones, quiero ser como una antorcha.